te quiero. Por ti yo siento un cariño desde que éramos niños. Yo te quiero y también te amo. Estoy a tu mismo ritmo.